Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En el día de ayer, cientos de vecinos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires se juntaron en el barrio Charrúa, en la parte de Pompeya del Bajo Flores, para dar inicio a la fiesta de la Virgen de Copacabana, tradición boliviana traída de La Paz, por los vecinos de hace más de 40 años. En esta fiesta, las fraternidades de baile bolivianos, como la Morenada, Tincu, Caporal, Diablada, Salay, Tobas, entre otros, se organizan junto a la capilla de la Virgen para desfilar bailando junto al sonido de las bandas de música con trompetas, bombos y redoblantes. En la FM Bajo Flores, las voces de los protagonistas nos ilustran esta fiesta de encuentro, cultura y fe. Las señoras que tenemos hace como 10 años ya. Parecemos hermanas. Es una familia grande. La verdad que es una familia grande y todos nos llevamos bien, nuestros maridos también. Somos una familia. Como 80 parejas, casi 100 estamos llegando. Nosotros por la Virgen bailamos. Sí, aquí nos fuimos bailando con dos bandas, como Real Difusión y también la banda Real Sociedad de La Paz. Nosotros bailamos más por la devoción a la Virgencita de Copacabana, con mucha fe y alegría también, más que todo para compartir con todos mis comadres, compadres. Nosotros nos preparamos pues con la verbena, que sería desde el viernes, el sábado que fue ayer en Plaza Mayo, que la ropa más que todo de los morenos, que llegue todo bien, eso es lo que estamos pendientes siempre. La ropa viene desde Bolivia, ¿viste? Tiene un viaje todo, la misma manera tendré de devolverlo al otro lado, sacarlo. Ahora la preocupación después de esto es volverlo a llevar la ropa también. Nosotros somos la Fraternidad Chacantaya 97.6 y bailamos por la Virgen de Copacabana. Y esto lo hace cada año, la verdad. Y es un tema muy lindo, encima compartir con todos los compañeros y más que todo por una devoción a la Virgen de Copacabana. Y es lindo, es divertirse, no como otros dicen, van a tomar, no. Divertir es bailar, es lo más grande que te puede pasar. Y bueno, que bailemos y nos portemos bien, la verdad, y que hagamos quedar bien a nuestro país, ¿no? La verdad, Bolivia. La morena es especial, es muy bonito y que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Y ojalá que les haya gustado. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.